るもんだけど。 Ahí está, recién levantado, porque él por la tarde dormita. Le llaman el Tony Bennett de la canción. Sí, es el Frank Sinatra del periodismo de investigación. Voy a ponerle un poco de este cerebrizo que me ha recomendado el médico. Buenas noches. Qué maravilla, muy buenas noches, don José Manuel. Ay, qué tal, cómo lo ha hecho, cómo lo ha hecho hoy. Sí, llamarle don José Manuel, que no, ya estoy las últimas. Pobre señor escribano, ¿le llamará Fernando? Sí, don Fernando, ¿qué tal está usted? ¿Has confundido mi dulce voz con la de alguien? Es verdad, es que José Manuel Escribano tiene un tono muy parecido al tuyo. Sí, somos los dos, hablamos así, ¿no? Sí, cuando hacéis los duets, la verdad es que sois inconfundibles, ¿eh? Claro, ya lo entiendo, tu vaso está abusado. Llevamos un rato largo, dale, que te pego. Un ratito largo ya, bueno, en la emisora. Por ti. Vamos a brindar, qué maravilla. Oye, esto huele raro, esta reacción. Esto es una... lo que pasa es que no hay humo. Ah, ya decía. Llevamos ya 15 días sin humo. Ya decía yo, esto huele raro. ¿Quieres hacer el favor de no pecar? Eres un pecador. ¿Qué? Irredento. Es que olía raro esto. Sí. Bueno, pues vamos a abordar los asuntos de la materia reservada. Fíjate que el libro tan interesante, me ha encantado. Me encantó el libro de Manuel Cerdán, publicado por Plaza y Janés, Paesa, el espía de las mil caras. Es un libro apasionante, yo diría casi que bordea lo novelesco. Uh-huh. Y bueno, es que Manuel ya está muy aficionado, muy enganchado a esto del cine, ¿eh? Sí. Y alguna cosa suya ha ido al cine. Claro. Manuel Cerdán, director de Interview, nos ha sorprendido este entrega, yo diría este regalo. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí escuchándolo muy entretenido y además, bueno, os espera un montón de horas todavía de programa. ¿Te has dado cuenta de lo que tenemos hasta las 4, A ver si... Hay que tener bastante voluntad, ¿eh? Bueno, pero tenemos a la gente pues muy entretenida con el programa y eso es interesante, ¿no? Sí, no. El anuncio que has hecho es un programa muy entretenido y muy interesante. Si Paesa nos escuchara, ¿verdad? A lo mejor se dedicaba a cosas mejores. Bueno, cosas mejores de las que ha hecho, muy difícil, porque imagínate tú, sin dar golpe se llevó 1.500 millones de Roldán y 300 de Belloc, y fue novio de David Sukarno, sí. y es un muerto viviente, pues imagínate, reúne condiciones que otros no podemos alcanzar, ¿no? Le viste el 28 de noviembre de 2005 y te dijo que estaba un poco presionado, ¿no?, por la mafia rusa. Sí, Paesa es un personaje que ha pisado tantos callos a lo largo de su vida. Se ha dedicado en sus ratos libres al tráfico de armas internacional y en los últimos años ha hecho alguna operación que ha dejado en la estacada más de un traficante de la antigua Unión Soviética, y según me confesó él, tenía miedo de que ajustaran cuentas con él porque les estaban pisando los talones, y esta gente, cuando firma esos contratos internacionales, no lo firman delante de notarios ni firman contratos, sino que lo que hacen, uno se juega la vida si los incumple. Y yo creo que Paesa está ahora en esa situación. Cuando llegó aquella esquela desde Tailandia hace ya 7 años, ¿muchos en España respiraron aliviados, Manuel? Sí, porque mira, yo no me lo creí inmediatamente, ¿no? Pero ten en cuenta una cosa, y a las pruebas nos remitimos. Yo todavía estoy esperando que algún juez, algún fiscal o alguien se interesara por el paradero de rol de Paesa para que llevara a cabo alguna investigación después de la exclusiva de Interview, pero está clarísimo que a los políticos actuales, algunos que vivieron unos años estos de la etapa negra de la política española, cuanto más lejos tengan a Paesa, y si es un muerto, mejor, porque les pueden despertar muchos fantasmas del pasado, ¿no? Sí, y muchas operaciones y muchas páginas de la vida política de este país que a nadie le interesa en este momento, ¿no? Bueno, lo cierto, en este encuentro que tuvisteis, este encuentro donde fuiste testigo privilegiado, ¿no?, de esta casi agonía social de un personaje, de un tipo raro, él te llegó a decir que, bueno, que algo de verdad hubo en ese asunto de Tailandia, porque fue tiroteado, ¿no?, en la frontera de Camboya. A lo mejor es muy fantasioso, Paesa, ¿no? Bueno, yo eso no me lo creí en ningún momento. Eso fue una fábula de las muchas que cuenta, sí. Paesa. Imagínate tú, sí, que él en un momento determinado te dice que los documentos y los papeles se destruyen y la memoria borra a la gente, ¿no? Un señor que te dice eso es un señor que está metido en una historia rodeada de la mentira y del montaje político, ¿no? Igual que cuando se inventó los papeles de Laos para traer a Roldán, o cuando intentó estafar al primer presidente de la Guinea Independiente, a Francisco Macías, ¿no? Sí. Es una persona que siempre ha vivido al borde de la ilegalidad, en esa línea, en esa delgada línea de la ilegalidad, y siempre al filo de la navaja, ¿no? Sí, sí, lo cierto es que lleva ya casi 40 años por ahí danzando, ¿verdad? Libre. Y bueno, yo no sé si en algún momento ha bordeado la heroicidad aquí en España. Me refiero a Socoa, por ejemplo. Sí, no, eso antes tú en la presentación has hablado de un personaje. En el libro yo lo presento como un personaje de las mil caras, ¿no? Sí. Y tú has hablado de su condición de héroe y villano, ¿no? Sí. Pues él tiene por un momento de su vida una etapa en la que actúa como héroe, porque él personalmente convence a uno de los generales de ETA, Azcoiti, para que comprara unas armas en el mercado negro, en una operación que dirige él, y venden dos misiles con unos microchips introducidos en el interior que vía satélite emitían una señal. Y al final la policía logra llegar hasta aquella cooperativa de muebles de Socoa y en sus sótanos encontraron el archivo del impuesto revolucionario de ETA, que fue una gran operación policial que sirvió pues para que 700 empresarios vascos dejaran de ser extorsionados en aquel momento. Y ahí estuvo Francisco Paesa. Fernando, yo creo que Manuel es uno de los pata negra, ¿no?, que tenemos aquí en el periodismo español. Sí. No, y además el libro es algo muy de lo que nosotros hablamos todas las noches. Son esos personajes que parecen salidos del mundo de la ficción. Sí, sí. Pero que es real, es decir, parece una novela y es un libro de verdad. Y tiene una característica típica de los espías del cine, que es el champán y las mujeres. ¿No, Manolo? Sí, sí, no. Siempre vive rodeado del glamour, de bellas mujeres, del Don Periñón, del lujo. Y además Paesa tuvo una época en la que aparecía más en el papel cuché, en las páginas rosas de la prensa europea, que en las páginas de suceso, porque cuando vivió rodeado de todo el lujo con Debussy y Sukarno entre París y Ginebra, pues solamente hay que acudir a la hemeroteca y ver las páginas en color de blanco y negro o de las revistas de sociedad europea para encontrarnos que era un personaje importante de la JET en aquel momento, ¿no? Y después, pues es un personaje que siempre se ha rodeado del lujo, ¿eh? En París vivía en un espectacular duplex en los Campos Elíseos. Bueno, con el dinero que tenía, pues era normal que pudiera mantener ese ritmo de vida, ¿no? Sí. Pero los fondos reservados llegan para mucho, ¿no? Tú lo dices en el libro que de alguna manera le pierde, ¿no?, vivir cerca de los Campos Elíseos, ¿no? Esa fue una pista que pudisteis seguir vosotros hasta llegar a él, ¿no? Sí, no. Antes has comentado lo de la investigación en la revista Interview, que ha sido, como sabe Fernando, una investigación bastante larga, meticulosa, y empezamos antes de las vacaciones de verano del 2005. Después, en septiembre, continuamos la pista en Londres, y todas las sociedades que tenía Paesa, por supuesto bajo una identidad falsa, a nombre de Francisco Pando, pues todas fueron totalmente anuladas, y aparecían una serie de domicilios en París, que aquellos me dieron una pista, e hicimos un exhaustivo rastreo, hasta que llegamos. Paesa siempre se rodea de mujeres para hacer el trabajo sucio, o sea, siempre vive al lado de una señora que le hace, no solamente, y no es una expresión machista, ¿eh?, sino que las utiliza para tenerla como una criada, sino que después las utiliza como testaferras. Sí. Y de ahí que esa pista nosotros nos sirvió para llegar a París. Daba la casualidad que uno de los domicilios de los socios falsos de Paesa aparecía en una calle de París, donde había tenido oculto a Roldán en aquel año de su huida, ¿no? Y todos estos datos poco a poco nos fueron llevando hasta el domicilio último, que casualmente estaba muy cerca de la tapia del cementerio de Montparnasse. Una morada ideal para un espía que está ya un muerto viviente en ese momento, ¿no? Y en ese buzón ponía Baf, ¿no? Efectivamente, la suerte. Ahora hay que decir también que también la suerte nos rodeó, porque después de centrar y localizar a Paesa, pues en esas fechas pues podría haber estado de viaje haciendo cualquier operación, ¿no?, internacional. Pero tuvimos la suerte de que efectivamente estaba allí en París. Y lo estuve viendo con paciencia y espera. Un día me lo encontré, que daba la vuelta a la esquina, y salí corriendo detrás de él. Además, en la fotografía se ve que voy con un jersey y no me da tiempo a ponerme el abrigo, porque hacía un frío, además, en esos momentos de París, de 0 grados, y se me escapaba, ¿eh? Y bueno, y fue una satisfacción entre personal y profesional darle un golpecito por la espalda y decirle: buenos días, señor Paesa. Que hay de los 1.500 millones. la cara que puso, la reacción de entre sorpresa, impotencia, no se me olvidará en la vida. A mí, como personaje del mundo del espionaje, sinceramente me parece fascinante. Es decir, todo lo sinvergüenza, todo lo que sea, pero montar la que montó con Roldán en Tailandia, al final entregarle, montar el capitán Khan o Tan, que no sé quién era el que lo montaba. ¿No te parece que ese tipo de cosas, esa facilidad de engaño, muestran, es el verdadero valor, ¿no?, de Paesa? Sí, Fernando, tú de eso sabes bastante, ¿no? Y además recomiendo tu próximo libro que vas a salir pronto sobre los servicios de inteligencia, que me lo he leído este fin de semana, y es algo espectacular también. Muchas gracias. Fuera de la ley, Sí. Pues estamos hablando de fuera de la ley. Pero Paesa es un personaje que es muy muy brillante, pero al final siempre le pierde una neurona, y la gran operación que hace por actuar desde esa prepotencia e impunidad, ¿no?, que le da todo el poder que le rodea, a veces llega a la chapuza, ¿no? En el último momento, está el grado de impunidad con el que se desenvuelve, como ocurrió con lo de Laos, ¿no? Que organiza esa gran operación de Laos, que todo era, por supuesto, un montaje. Roldán nunca estuvo en Laos, siempre estuvo en París, y solamente se desplazó a Bangkok, y allí, nada más llegar, descansó unas horas en un hotel en la zona internacional del aeropuerto y se lo entregaron las policías españoles, ¿no? Pero todo ese envoltorio de la gran operación de Laos fue acompañada de una serie de documentos que incluso la traducción al francés era chapucera, según nos mandaron algunas cartas expertos en lenguas francesas al periódico El Mundo cuando publicamos los papeles, ¿no? Entonces, siempre pierde cuando el tema de la presión a la testigo del Orgal. Un espía como Paesa, de su categoría, no puede ir al Hotel Velázquez de Madrid y en la misma puerta del hotel exhibirse allí con la testigo y arriesgarse a que un fotógrafo de Diario 16 estuviera apostado al otro lado de la calle y lo fotografiara y lo inmortalizara allí hablando con Blanca Balsategui, que al día siguiente iba a declarar con Garzón. O sea que es un brillante, un personaje que es un gran embaucador y que ha engañado hasta la propia ETA, pero después en algunas operaciones al final siempre resbala y siempre comete alguna que otra equivocación y convierte las operaciones brillantes en chapuzas, ¿no? Paesa, el espía de las mil caras, en Plaza y Janés, todo un éxito editorial ya. La verdad es que está funcionando francamente bien, y es que no me extraña, porque cuando empiezas a leer el libro, y eso que es voluminoso, hay fotos, hay Manuel aporta toda suerte de datos, no puedes dejarlo. Entonces, yo creo que sí, que va a tener una muy buena singladura este libro. Paesa, el espía de las mil caras. Manuel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. No, gracias a vosotros, y has hecho un comentario antes. El libro se ve muy bien, es como un thriller. Sí. Un estilo de narrativa novelesca, pero desde el rigor y desde la consistencia del periodismo de investigación, porque al final hay un anexo en el que hay una serie de documentos en el que el periodista intenta demostrarle al lector que eso no es ficción, sino que está todo apoyado en documentación real. Exacto, el epílogo es espectacular. Y que bueno, que ahí se cuenta ha ocurrido paso a paso, paso a paso, y no es una invención del periodista, ¿no? Exacto, pues bueno, por otra parte, a lo que nos tienes acostumbrados, ¿eh? No, pero a veces los periodistas de investigación cometemos el error de ser, a la hora de trasladar los datos y los reportajes, de ser un tanto pesados y un tanto espesos, y hay lectores que efectivamente tenemos una reiteración de datos, de cifras, de datos registrales, y en el libro yo, por supuesto, no he querido incurrir en ese error, he querido hacer un libro que se lea bien, que sea ameno, que tenga la intriga de ese periodista que va a traer la pista de Paesa. Sí. Y desde que empieza el libro hasta que acaba, es siempre es una persecución de un periodista tras el personaje, ¿no? Yo te puedo decir que he llegado de Guinea Ecuatorial a París sin ningún problema. Un abrazo, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Sí, pues son libros estos que son imprescindibles, ¿verdad? Para entender un poco nuestra historia más reciente. Sí, sobre todo porque podríamos haber estado hablando muchísimo, pero todos estos días no hay que olvidar que existen porque los estados quieren que existan y porque los necesitan para solucionar sus problemas. Claro, en algún momento son absolutamente necesarios, ¿no? Claro. En el caso de Socoa que hemos contado, ¿no? Claro, no, pero son necesarios para Socoa, que fue una operación brillante, como ha contado Manolo, pero... Necesitamos un tipo que les coloque dos misiles tierra-aire a los de ETA. Efectivamente. Y va y sale Paesa y dice yo. Yo. Pero es que luego necesitamos detener a Roldán y sale Paesa y yo. Pero es que luego hace montones de operaciones sucias, a servicio del propio gobierno, a veces de otros gobiernos, a veces de personalidades propias, que son las que les van dando el dinero, los que van manteniendo su nivel de vida, y él mientras pues se relaciona con traficantes de armas, se relaciona con todo tipo de gente absolutamente deleznable, que son los que le dan el valor para poder hacer todas esas cosas que tan apasionantes que hemos leído, ¿no? Claro, son tipos muy difíciles de juzgar. Uh-huh. Por eso siempre están casi siempre fuera de la ley, ¿no? Y tienen los secretos de los gobiernos, ¿no? Y entonces es que efectivamente es muy difícil pillarles, ¿no? Vamos a tocar algunos asuntos de la actualidad más rabiosa. El nuevo fiasco de la CIA con avión a control remoto. El lanzamiento de misiles a una aldea pakistaní cercana a la frontera con Afganistán. 18 muertos. Se pensaba la CIA que ahí estaba el número 2 de Al-Qaeda. Bueno, no sé. Es decir, a mí personalmente no me sorprende. Creo que es un tema de no sorprender. Yo estoy seguro que esta no es la primera vez que ocurre. Vamos a ver, Al-Qaeda salen de Afganistán y se esconden. Se tienen que esconder en zonas de países limítrofes donde puedan moverse sin miedo a que les detengan, sin miedo a que la presencia militar los pueda localizar. ¿Dónde se produce este ataque? En un pueblo que se llama Damadola, que es una aldea del área tribal de Pakistán, en el cual se puede decir que son pueblos perdidos, en el cual el ejército no llega, y por lo tanto lo que ha debido ocurrir es que la CIA ha recibido el mensaje, hay alguien ahí, y entonces ellos no tenían el suficiente tiempo para poder mandar a las tropas. ¿Por qué? Porque obviamente los de Al-Qaeda es gente que se sabe permanentemente perseguida y que utilizan la vieja táctica que utilizaba Yasser Arafat. Cada día dormimos en una casa distinta, que es la forma de que no nos puedan pillar. Entonces se han puesto nerviosos, y cuando se han puesto nerviosos han recurrido a las nuevas tecnologías. Han cogido un avión Predator teledirigido y por lo tanto lo han hecho despegar inmediatamente y ha lanzado 10 misilazos contra una aldeita. Este es el típico ataque que a ellos les importa tres pimientos, que mueran 100 o 500 o 18, que parece que han muerto. Sí, porque sí, si consiguen cepillarse al 2, gran exitazo. No olvidemos que es el médico egipcio que atiende personalmente a Osama Bin Laden, que le da la insulina, en fin. Sí, sí. Su gran valor en parte puede ser ese. Y el gran cerebro, ¿no? El problema es que es el gran cerebro de Al-Qaeda. Sí. Este es un tipo que lleva 25 años dedicado al terrorismo. Fue fundador de la Yihad Islámica Egipcia. Él fue el responsable moral de un asesinato que hemos visto en televisión muchas veces, junto con el golpe de Estado de Tejero. Yo creo que es el asesinato más importante, que es el del presidente Anwar Sadat. Anwar Sadat, sí. Estamos hablando de Ayman al-Zawahiri. Efectivamente, ¿no? Y que, bueno, que es un tío que tiene un valor tremendo para Al-Qaeda, que es el que está dando la cara por Al Qaeda, que Bin Laden realmente ha desaparecido, todavía hay quien sostiene que puede estar muerto. ¿Por qué quien lleva todo el peso de los grupos pues es Al-Zawahiri, ¿no? Al-Zawahiri. Y bueno, gran ridículo nuevamente de la CIA. Y 10 misiles sobre un país amigo, no lo olvidemos. Y bueno, yo también creo que Pakistán ha montado el gran pollo porque lo tenía que montar, pero que Pakistán estaba advertido. Le subirán, le darán de ayuda unos cuantos millones más a alguien y tal, y se solucionará. Bueno, pues el nuevo fiasco, hombre, ya se está diciendo que Al-Zawahiri que no estaba allí y cómo se les ha ocurrido, porque se sabe ya que no estaba allí. Bueno, y cómo saben los de Pakistán que no estaba allí. Efectivamente, no estaba allí porque cuando han llegado sus soldados tiempo después ya no estaba allí. Hay un no sé dónde lo he visto, sí. Decían que podía haber entre los 18 algún muerto de Al-Qaeda. Lo que sostendría de alguna forma la teoría de que la información quizás no era mala del todo, pero que la forma de sobrevivir, la forma de tirar para adelante es cambiarse continuamente. Y luego hay un dato que no hay que olvidar, que a veces parece un poco ridículo. Estados Unidos paga 25 millones de dólares, que en euros deben ser 25 millones de dólares, que vamos, no hace falta traducirlo, eso es una pasta, sí. Para a quien le entregue, o sea, a quien dé la pista, a quien dé el... Pues si acaso algún aldeano de aquella zona, ¿no?, tiene la tentación o dice, bueno, ¿por qué no embolsarnos 3.500 millones de las antiguas pesetas, ¿verdad? Y además la CIA utiliza la vieja táctica, ¿eh? Es decir, esa vieja táctica de... He aquí la bolsa. Efectivamente, entonces... Dicen, ¿cómo se enteran en ese pueblo de los 25 millones de dólares? Eso es muy sencillo. En las guerras lo que hacen es mandar siempre, pasan los aviones y bombardean de papeles, ¿no? Y en esos papeles, en el idioma local, dicen, os vamos a matar, si es el caso, atacamos esta noche, si es el caso, o 25 millones de dólares traducido a la moderna pakistaní, quien dé datos de esto. Y entonces la gente empieza a hacer cuentas y dicen... Pues mira... Pues va a ser que... Estar aquí con las cabras y claro. Entregar a este... Pues es que en Estados Unidos siempre ha funcionado muy bien lo del wanted, ¿verdad? Ajá. El cartel en el árbol, wanted. Ajá. En este caso, 25 millones de dólares. 25 million dollars, baby. Bueno, el asunto... Vamos a vender aviones por fin. Fernando, la cosa con Venezuela se está poniendo un poco cruda, ¿eh? No nos han autorizado a esa tecnología norteamericana en los aviones de transporte. Sí, bueno, yo creo que era algo que se suponía. Han jugado al ajedrez del gobierno español nuevamente con el gobierno americano. Cuando se firma el contrato con Chávez... Nos han hecho un feo, Fernando, nos han hecho un feo. Estas cosas no se hacen, hombre. Claro, es decir, yo creo que estas cosas no se hacen, efectivamente. Los americanos dicen que la tecnología es suya. Que cuando entregan la tecnología, la entregan con unas condiciones. Pero eso es un pequeño detalle que tampoco vamos a... Entonces el problema ¿sabes cuál es? Sí. Que los aviones tienen montones de componentes. Y además un avión de estos debe tener... Imagínate, puede ser aquello tremendo. Sí. Pero claro, si le quitas el motor y algunos componentes, pues claro, lo demás es el fuselaje, es el... los asientos... Vamos, y poca cosa, ¿no? ¿Me estás diciendo que sin esa tecnología norteamericana son aviones casi de Famóvil? Lo que te estoy diciendo es que si tú vendes esos aviones a un precio con una tecnología que ya tienes, que sabes fabricar, valen X, pero si ahora le tienes que quitar precisamente esa tecnología y ponerle otra tecnología, por ejemplo, la inglesa o la francesa. Italiana o la francesa, bueno, pues te vas a encontrar con que el precio es X más 20, y que entonces, pues que a lo mejor vendes los aviones por menos de lo que te cuesta fabricarlos. Estás insinuando que a lo mejor no ganamos tanto como pensábamos. En el tema de los aviones estoy insinuando efectivamente que si se produce eso va a aumentar el precio considerablemente, y que si se hace la venta, que por cierto está firmada ya, y debe haber unas obligaciones a Hugo Chávez... se hará porque hay que hacerlo, pero que bueno, políticamente será necesario, pero económicamente, construcciones aeronáuticas, el negocio redondo que iba a hacer, pues ya no será tanto, claro. Y no va a haber manera de convencer a Hugo Chávez que pague un poquito más. Porque no. Dice, yo ya he firmado esto. No, porque además se han enrocado. Es claro, decir, claro. España ha dicho que va a vender. Hugo Chávez, yo creo que tampoco le importaría, llegado el caso, pagar más con tal de poder demostrarle a los americanos que eso... Chincharrapiña, ¿te acuerdas? Sí. Chincharrapiña, que tengo una piña, sí. Y que tengo los aviones, ¿no? Bueno. No han podido hacer lo mismo con los barcos, que también le vamos a colocar, porque no llevan tecnología americana, pero si no, también en los barcos, pues también nos harían faenitas, ¿no? Bueno, pues muy mal por parte de los Estados Unidos, porque no nos dejan vender nada, ¿eh? Nada, así son unos egoístas. Así no hay manera, así no hay manera. Oye, un apuntito cariñoso, claro, seguimos muy de cerca el caso de Lady Di, que es una de esas grandes tramas conspiranoicas, ¿verdad?, de los últimos tiempos. Sí. Y que el MI5 está diciendo, o le obligan a decir, cosas que en apariencia pues no habían pasado, ¿no? Seguimos con el folletín de Lady Di. Aquí, sin pruebas, hemos defendido que algo raro pasaba, y ahora finalmente, como hemos venido contando, en Inglaterra han decidido abrir una investigación que la lleva Scotland Yard para descubrir si hay algún interés, hubo algún interés en los ingleses para acabar con Lady Di. Ya declaró Carlos de Inglaterra, como contamos, y ahora hay una nueva novedad, y es que van a declarar dos agentes del MI5, el Servicio Secreto Inglés, a los cuales, según la defensa de Todier Fayed, de Lady Di, o sea, estamos hablando de los almacenes Harrods, del padre de Dodi Al Fayed. Están en rebaja de estos días. Rebaja, ya hacemos publicidad. Sí. Y... los dos agentes que pudieron manipular las pruebas. Dos tipos de pruebas. Una, acelerar el embalsamamiento del Lady Di para evitar que se supiera que estaba embarazada, que es una de las tesis que mantenían, estaba embarazada de Dodi Al Fayed, y claro, Lady Di iba a tener un hijo que podía ser un musulmán. Un poquito musulmán, y sí. Y entonces, imagínate el futuro rey Guillermo con un hermano musulmán. Bueno, sí. Era más de lo que podían aguantar. La reina de Inglaterra. Y una segunda manipulación de las pruebas, que sería haber cogido el análisis de sangre del el chofer que pilotaba, que llevaba, yo pilotaba por la velocidad a la que iba, pero bueno, sí, que dijeron que estaba un poco alterado. Efectivamente, que estaba un poco alterado por culpa del alcohol, y entonces supuestamente no habría bebido, y entonces lo que habrían hecho es haber cambiado las pruebas, haber cambiado la sangre del conductor, del chofer, sí. Por una sangre en la cual le hubieran echado pues un par de gotitas de este whisky tan bueno. Esto se está enredando de una manera, lo de Lady Di, pero ¿tú piensas que esto será como lo de Jack el Destripador, que la monarquía al final quedará al margen? Yo sostengo, pero por pura intuición mía, sí. Que esto que están haciendo es un puro montaje, total montaje, sí. Para... acabar con el tema. Es decir, nosotros hemos investigado y no hay nada. Y entonces ya lo tienen previsto, que no va a haber nada, pase lo que pase. Y entonces, bueno, pues es un paripé de cara a la investigación y previo a que el príncipe Carlos llegue a ser el rey de Inglaterra. Será Jorge VII, ¿eh? No quiere ser Carlos III. Fíjate con lo bien que nos fue a nosotros con Carlos III aquí en España, y sin embargo, pues él coge y dice, no, yo como mi abuelo, que Carlos es que tiene mala suerte. ¿Y ella cambiará de nombre? No, la reina, no, la reina no cambia, no. ¿Quién, vale. Camila? Sí, sí. Puede ser Camila I, ¿eh? Camila I. Magnífico, Fernando Rueda, ha sido todo un placer. Hemos tenido una actividad febril en esta materia reservada de hoy. Muchas gracias. El próximo sábado anunciamos que ofreceremos en exclusiva la presentación a los medios del nuevo libro de Fernando Rueda, mi querido Fernando Rueda, que es una obra fantástica que nos ofrece Ediciones B y que se llama Servicios Secretos y luego Interrogación. ¿Fuera de la ley? Fuera de la ley. Servicios de inteligencia fuera de la ley. Servicios de inteligencia fuera de la ley. Bueno, pues el próximo sábado toda suerte de detalles sobre este libro que aparecerá el próximo 25 de enero. Y tomando nota, los forozos, los habituales de Freno Rueda, porque va a ser una edición muy reducida de apenas 40.000 ejemplares. Y entonces hay que estar muy pendientes en las tiendas, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Freno. Te vamos a dar una salida digna porque tienes que prepararte ahora con la promoción y... Tengo que estar descansado, ¿eh? Sí, tienes que estar descansado. No sé, puedes elegir entre los pares. Entre los pares... 440. 440. Es que no sé por qué hay 2, 4, 440. Bueno, porque sabíamos más o menos que si tú veías 2, 4, 440 ibas a elegir el 440. Así que nada, pues... Sí, te ha pintado de rosa. Hasta la semana que viene, Fernando, a descansar. Qué maravilla. Fíjense, fíjense cómo sale Fernando. Qué feliz, qué ufano, qué altivo, ¿eh? Aquí vienen unos amigos. Yo, la verdad, es que cuando leí el manual este nuevo que nos han dado sobre los nuevos métodos de la CIA para acabar con el enemigo, pues hombre, lo del Predator, bien, bien misiles, pum, pero claro, recurrir a las viejas técnicas, o sea, volver a los orígenes. Ahí lo tiene a Fernando, sorteando toda suerte de plomos, flechas, lanzas. ¿Cómo salta, Fernando? ¿Cómo salta? Ay, ahí no ha tenido tanta suerte, le ha dado la flecha justo en el... ¿Dónde ha dado la flecha?